Empieza. Entonces, buscando una imagen para el banner de hoy. Ah, perdón, sí, señor, yo empiezo. Queridos amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Buenas tardes, buenas noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchándonos. Aquí estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que se nos acabe la vida, ¿no? Nos alcance la vida. Ya se me olvidó el eslogan del programa. Estoy un poco dormido. Domingo 14 de julio del 2024, 7:48 de la mañana. Y de que el señor Spider-Game se levantó en alerta porque su queridísimo Trump aparentemente le reventaron una espinilla con un rifle. Sí. Amigo. Buen día, amigas, amigos de La Covacha. Eso se ve más, se vio más falso como mi declaración anual al SAT, pero bueno, así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? Exactamente, carandosa, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Uh-huh. Muy bien, estimados, entrando ya en materia, es un programa corto pero conciso, con un arquito bien bonito. Básicamente, de hecho el arco es bastante spoileroso, pero se llama La Boda. Porque sí, se van a casar nuestro querido Peter Parker y Mary Jane, que ya no va a ser Watson, sino Mary Jane Parker. Finalmente, está lleno de peripecias, de dudas y de vueltas emocionales. Uh-huh. Como debe ser. Como debe ser, exactamente. Son apenas 5 numeritos, el Amazing desde el 290 al 292, y 2 anuales, el 21 también de Amazing, y el 7 del Spectacular, que de hecho va embebido dentro del de la Amazing. Es la luna de miel. Y bueno, sí, básicamente esa es la historia en líneas muy, muy generales. Y empezamos pues con ese cliffhanger de la pregunta, la gran pregunta. Uh-huh. Y empezamos nada más y nada menos con la vuelta de John Romita Jr. Por cierto, esto casi todo, creo que todo, Sí, prácticamente todo lo escribe el señor David Michelinie, quien poco a poco se ha ido apoderando de los títulos, ahora de Amazing y un tantito de Espectacular, digamos, con el plot en líneas generales. Pero acompañado en estos primeros dos números por nada más y nada menos que el regreso de John Romita Jr. Sí, el buen John Romita Jr., que en este momento andaba con los X-Men, con Chris Claremont, dibujando aventuras mutantes. Y pues ya habíamos platicado sobre el equipo creativo, cómo estaba actuando en estos momentos. Uh-huh. Por la salida de, ya en varios números atrás, de Ron Frenz y Tom DeFalco. Entonces vamos a tener algunos invitados de aquí hasta terminando de este arquito, donde empieza un evento que unió a todas los títulos arácnidos, cuyo equipo creativo tampoco se va a quedar. Simplemente llegaron para esa historia. Y pues ya andamos buscando a ver quién es el bueno. Básicamente. Pero digamos que van a terminar aterrizando en uno que tengo mis dudas, pero que terminó siendo bastante productivo. Y nada, pues si recuerdan, fundamentalmente hablamos la última vez de toda la revelación acerca de la verdadera identidad del Hobgoblin. Pasaron cerca de 8 años, algo así, para que se diera ese se diera esa confirmación en los cómics. Y ahora pues pasamos la página. Fundamentalmente la gran tribulación que tiene Peter en este número es que ya aceptó su rol como Spider-Man, porque como sabían estaba a punto de renunciar, o estuvo años a punto de renunciar hasta que consiguiera Flash Thompson y todo este tema. Y empieza con que le falta algo en su vida, que hay algo que necesita para sentirse completo, para no sentirse sin realización, básicamente. Y al llegar al apartamento consigue pues a Marillén haciéndole unos huevitos y creo que la respuesta fue así de inmediata. Sí, era algo tanto. ¿Qué me faltará? ¿Qué me faltará? ¿Dinero? ¿Ser bueno en mi trabajo? ¿Acabar la escuela? No he acabado la escuela, no tengo dinero, soy malo en mi trabajo, pero no, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Endeudarme algo más? Sí, claro. Exactamente. Y esa es la diatriba, ¿no? Básicamente, de hecho, está todo muy atado a una anécdota que es que se consigue, vuelve a Queens y resulta que sin querer su tía May vendió este famoso microscopio que le regalaron de cumpleaños en el Amazing Fantasy 15, el tío Ben y ella, sin querer, y es toda la, entre comillas, epopeya, que no es nada así del otro mundo, para recuperarlo en esta tienda de caridad que incluye de hecho detener a un maleante que estaba robando a los pobres sacerdotes que estaban haciendo la venta de chucherías, sí, claro, para recolectar dinero. Sí, la subasta para eso, poder comprarle un nuevo trono de oro al padre de la iglesia. Básicamente. Por cierto, con boina roja parece chavista el maleante, más o menos así son. Está bien gracioso eso. Esa referencia política venezolana no tienen por qué entenderla, amigos. En todo caso, estuvo bonito el número porque la acción, digamos, que es justo lo que tiene que ser, es para ayudar a reflexionar a Peter o para mover la trama. Pero termina pues con la gran pregunta, ¿no? Y que en este panel donde toma por los brazos a Mary Jane y le pregunta si va a casarse con ella Peter, y que están bien ochentosos los dos, en particular el traje de Peter y su peinado grita 85. Empezamos a ver ya muy muy muy buen, muy grandes rasgos. No, y cuando quiero decir grande no por vagos, sino por definitivos del estilo con el que ahora conocemos a Romita Jr., que son pues estas manos muy pronunciadas, las cabezas más grandes. No ha renunciado por completo al fotorrealismo en los ojos y en los rostros, sigue siendo el mismo, pero sí se ve el proto John Romita Jr. que vamos a tener en menos de, creo ya, una década, ¿no? Sí, sí, ya se ve todo más cuadrado, eso es lo que quieres decir realmente. No te sale de la boca, Bernie, no tengas miedo de decirlo. Bueno, pero es que yo admiro mucho al señor Romita Jr. y no quiero ofenderlo. Pero sí, ya no está todo cuadradito. En fin, básicamente no le han llegado los moldes cuadrados con el que hace todo. La cara de Mary Jane también está bien interesante. Y honestamente, todo la trama a mí me sonó a que estos dos, no sé si deberían estar juntos o no. Honestamente, aún no lo sé. Y que básicamente se va moviendo más que por una resolución definitiva sobre por qué uno debería estar con el otro, porque la situación como que los ha puesto juntos y están cómodos uno con el otro, pero no es que hay una revelación, una epifanía de que por esto debo casarme con Mary Jane o por esto debo casarme con Peter. De hecho, varios cabos quedan sueltos. Y eso es esa sensación de inconcluso, de inacabado, de duda. No voy a decir que me gustó, me fastidió un poco, pero puedo entender que es como que el marco de la relación de estos dos, ¿no? No terminan de entregarse por completo uno al otro, pero van hacia adelante porque saben o entienden que quizás puedan ser felices juntos. No sé si tú lo leíste de la misma manera o fui yo nada más que soy un cínico, amigo. Aparte de no, sí tiene algo de eso, porque son, o sea, estaban desde Roger Stern, que la trajo de regreso, estuvieron trabajando con Mary Jane, con su personalidad, su forma de ser y cómo le estaban bajando esa forma activa y juguetona de ser, ya mostrándolo como un personaje más maduro, porque básicamente estaba realizando lo que ella quería hacer, que era trabajando de modelo, ganando buen dinero, saliendo de la pobreza. Peter también, pues algo buscando su relación como Spider-Man. Jugamos bastante tiempo con eso de quiero o no quiero ser el, hasta el momento anterior donde, gracias a Flash Thompson, toma la resolución de sí serlo. Pero yo siento que falta a la relación otra vez como pareja, porque todo fue muy rápido. Por eso son las dudas, porque llevaba bastante tiempo ya como amigos, pero como pareja pues realmente fue poquito, ¿verdad? Yo sé que hay casos de éxito de esas parejas que dicen, no, nos conocimos 2 meses y ya nos casamos. No, pero ellos no se conocieron desde hace 2 meses. Se conocen desde hace años y fueron pareja por un tiempo. Es una referencia, no estoy hablando de ellos. Juzgándolos como viejita chismosa, eso no se hace. ¿Cómo no? ¿Para qué somos covachos entonces? Entonces aquí la idea es que, ¿por qué los casaron en el mundo del cómic? La realidad es que los casaron porque Stan Lee ya lo había hecho en la tira cómica. La tira de periódico, perdón. Ah, Stan Lee, esa no me la sabía. A ver. Sí, Stan Lee ya tenía su tira de periódico donde dibujaba John Romita Padre, y no me acuerdo quién más. Y él ya los había casado ahí. Entonces, pues, decían, ah, canijo, pero porque si están casados y aquí no, entonces vamos a acelerar esto. Por eso este tipo de cosas se sienten así tan rápido, tan no me lo creo. Porque pues hemos tenido otras bodas de superhéroes donde son pues un poquito más construidas, esperadas, ¿no? Sí, construidas, esperadas. Porque tienes una dinámica entre ellos como pareja previo a la relación, previo a la relación, previo a la boda. Uh-huh. En el caso de Mary Jane y de Peter, ya la tenían, es que esa es parte de su encanto y al mismo tiempo de lo exasperante que son como pareja. La tuvieron, uh-huh, pero ni ellos mismos reconocían que eran pareja. Pero ¿sí? Mary Jane iba todos los días a hacer el desayuno, se calentaban en las noches, pero no somos novios. Ajá, exacto. Es parte del pedo mental que tienen los dos, por cierto. Uh-huh. Sí, ambos tienen todavía sus frenos, ¿verdad? Como lo vamos a ver en los siguientes números, las perspectivas que tiene cada uno al respecto, porque aquí simplemente dejamos la pregunta si sí o si no. ¿Y qué le va a responder Mary Jane en el siguiente número, en el Amazing Spider-Man 291? Pues obviamente que sí, es lo primero que va a decir, sí, claro que sí. No, le responde lo más lógico del mundo. ¿Qué te pasa, güey? O sea, te va a voltear la tortilla y no. No. Porque la agarró así de improviso y él mismo sabía qué era lo que estaba diciendo. Es la segunda vez que le dice que no a Peter. Uh-huh. Y de hecho, creo que se está preparando ya para un viaje o él, no me acuerdo. Sí, se iba a ir. O sea, él está preparándose. Peter fue a buscarla a su departamento, pero Mary Jane en eso tenía todo listo para salir, porque va a Pittsburgh a ver a su hermana. Y ahí le dice, oye, es porque soy Spider-Man, ¿verdad? Y soy negro en el traje. No, claro que no, Peter. Eso ya medio lo mastiqué, pero es así, de pronto, así, no, ¿qué puedes? Exactamente. En todo caso, tiene que salir muy misteriosamente a Pittsburgh. No termina de decir por qué, a ver a la hermana con la que tiene años sin hablar y de la que se separó de la manera tan dramática como entendimos cuando contó su historia a Peter. Uh-huh. A la que dejó porque iba a tener un segundo hijo y ella no quiere ser niñera. Básicamente. Y honestamente le pusieron más drama del que debían a eso, porque no tiene por qué ser niñera de los errores de la hermana, y la hermana es un poco ridícula, por eso es que los hombres la dejan, pero qué machista yo. Pero en medio de todo eso, pues tenemos otra vez al hijo de Smitey, que aparentemente quedó paralítico de la última vez que se encontró con Peter, pero se hizo otro Spider-Slayer. Este es como que es Spider-Slayer el 20, es una cosa así. Ya, perdí la cuenta. Sí, ya, que otro Spider-Slayer. Quedó parapléjico y aparte quedó flaquito, o sea, pues no alcanzaban las donas, entonces pues adelgazó bastante. Y esta es la versión más conocida de Alistair Smitey, un científico en silla de ruedas que crea robots para tratar de destruir a Spider-Man. Exactamente, pero se hace uno bastante capaz en comparación con los de su padre. Y que tiene un par de sorpresas que durante la lucha con Peter se ven amenazantes y complicadas. A la par de eso, pues toda la llegada de Mary Jane a Pittsburgh, resulta que la hermana está presa. Sus hijos están siendo cuidados por una vecina. Y bueno, esa es la situación, muy dramática. Sí, y mientras Peter, que no sabe qué hacer, pues toma la resolución pues, de ir a ayudar a Mary Jane. La situación de la hermana, pues no nos les explican, solo pues, que Mary Jane va a tratar de ayudar en lo que pueda, dejando esas diferencias en el pasado, pero la hermana muere, pues ya para qué, ya estoy en la cárcel, ya pasó todo, tú vive, jiji, jaja, como siempre lo has hecho. Sí, pero muy, muy terca la hermana y muy soberbia, porque obviamente no está en la mejor de las situaciones. Y Mary Jane muy dolida porque, bueno, le tocan una fibra porque sí se siente muy culpable de haber abandonado a su hermana con el hijo de otra. Y en medio de eso, pues la pelea con Smitey, que quizá lo divertido, y son cosas que vimos luego en el Spider-Man de Sam Raimi y no lo habíamos visto tanto en los cómics hasta recientemente, y es que la gente de la calle cree en Spider-Man, lo sienten propio, muy de Nueva York y muy el defensor. Y cuando quiero decir la gente de la calle, me refiero a los civiles, porque los policías pues siguen persiguiéndolo, aunque hay dudas. Pero hasta el punto de que un random de la calle, un señor cualquiera que estaba en una... Bueno, no un señor cualquiera, perdón, un conductor de una... ¿Cómo se llama este equipo de construcción? Retroexcavadora. Exactamente, el conductor de la retroexcavadora pues ve que Smitey está a punto de joder a Spider-Man y muy valientemente interfiere. Logra Spider-Man protegerlo, porque queda medio malherido del golpe que le da al Spider-Slayer. Y le revela que de hecho es un veterano de Vietnam, pero que que por eso tuvo la valentía para. Pero me recuerda que es algo muy bonito de Spider-Man, que de hecho creo que lo vimos en el número el aniversario de 600, etcétera, que Spidey creo que queda como inconsciente, es una historia muy pequeña, queda como inconsciente y lo atienden en urgencias, todos los bomberos lo escoltan, lo llevan, las enfermeras lo vigilan y nadie le quita la máscara. Entonces sí. la identidad secreta de Spider-Man está en cierta medida, se va a ir siendo protegida por el amor que le tiene Nueva York a Spidey. Y eso es muy lindo. Sí, y más que nada la gente de pie, ¿verdad? Porque es la gente que generalmente ayuda en los vecindarios. Entonces, muchos le temen, pero la mayoría de la clase trabajadora sabe que él está ahí para ayudarlos y pues de vez en cuando le regresan un poquito de lo que les ha entregado. Está muy cuchi. Y bueno, luego la revelación de exactamente qué carajo estaba pasando con Mary Jane. Me gusta que no es Peter que se vaya de aparecido a Pittsburgh, es que Mary Jane en medio de cierta crisis lo llama y le dice, fue una tontería haberme ido, te necesito acá, acompañarme conmigo para esta situación que estoy teniendo. Pero no somos pareja. O sea, este es el punto en el que... pero claro, lo que pasa es que es diferente de, por ejemplo, Sue Storm y Reed, que cuando se casaron, pues los vimos como novios o como prometidos por años, ¿no? Entonces la dinámica de pareja era formal. Aquí la dinámica de Mary Jane y de Peter es que ellos dos no quieren reconocer que son pareja, pero bueno, que te llame en medio de su crisis... Que a la persona a la que llamas en medio de tu crisis personal más importante que quieres que esté contigo es porque es tu pareja. Bueno, o tu mejor amigo en todo caso, pero en este caso era muy obvio que eran amigos con derecho. Sí, más en la situación en la que está y Peter, pues su primera reacción cuando dice, Mary Jane, no te puedo atender porque hay, pues ella en la calle, no, es que mira, te necesito, así. Y Peter toma una resolución de tener a un robot gigante que anda ahí por todos lados o ir a ayudar a Mary Jane. Es Nueva York, están los Avengers, los Cuatro Fantásticos. Y es la primera vez, y hay un paralelismo aquí con haber dejado al maleante que mató al tío Ben y haber dejado a este robot, ¿no? No sé si lo comentan o si se da cuenta de esa hipocresía, pero hay una decisión consciente de Peter, que por mucho tiempo en su relación anterior, inclusive con Gwen, pero también cuando tuvo la relación con Mary Jane, las abandonaba en los momentos más importantes por hacerla de Spider-Man. Y aquí no, aquí que, bueno, que se joda Nueva York, alguien aparecerá y los defenderá. Sí, más que nada, pues ahí le sale medio bien la historia, porque él sin saberlo, pues ese robot está buscándolo directamente, él como Spider-Man. Y no está, no está interesado en destruir Nueva York, ni mucho menos. Ajá, sí, no está robando nada, simplemente está buscando. Y él dice, pues, esta vez sí, quizás actuando no de forma egoísta, sino que viendo que Merlin realmente lo necesita, por eso toma esa decisión. Priorizando, amigos, priorizando. Sí, priorizando, así es. Y bueno, tenemos a Amazing Spider-Man en Pittsburgh. No sé quién lo esperaba o quién lo quería. Bueno, me imagino que la gente de Pittsburgh. Pero ahí lo tienen. Cambiamos de artista ahora con Alex Abuke. Y lo entinta el famoso Vince Coleta, que debe tener como, no sé, 80.000 años allá en Marvel. Porque entintó allá Kirby para los Fantastic Four y le quedó horrible. Pero tiene muchísimo tiempo trabajando allí. Y al señor Alex Abuse, si no lo conozco, no sé si estaba haciendo cualquier otro estilo, se siente mucho el cambio con John Romita. No lo voy a negar, me gustaba más el estilo de John Romita Jr., pero es muy, muy, muy cumplidor el señor Sabiuk. Y es la llegada de Peter a Pittsburgh, ¿no? Sí, a lo mejor era de Pittsburgh y por eso lo pusieron a trabajar en eso, ya conocía la ciudad, no sé. Porque te muestro las grandes maravillas de Pittsburgh, como el estadio y ya. Te enseñé algunos 2-3 edificios que no sé si, pues me imagino que son revelantes para la gente de Pittsburgh o para los americanos. Supongo. Pero pues uno de este lado, pues no, ni cuenta. Sí, en todo caso está medio raro que Peter llegue al hotel y yo no lo vi registrado, sino que me da la impresión de que llegó directamente a la ventana y tenía que haber pedido la llave y registrarse en el lobby. No, sí, le dieron una. Le dieron unas la indicaciones. Ventana. La llave de la ventana. Ajá. Ah, está entrando por la puerta tampoco. De por la entonces, primera vez si tiene que llegar. Me da mucha risa que esto es antes del 9 del 11 de septiembre, así el 9 de noviembre, del 9-11, porque este tipo metió un robot asesino como en 7 cajas en un avión y absolutamente nadie se dio cuenta. O sea, nadie inspeccionó esa carga ni le preguntó de qué se trataba. No, pues, oiga, ¿qué tiene aquí? Son mis armas. Como yo como estadounidense tengo derecho a tener armas de asalto. Ah, sí, cierto, pues es su derecho. Muy bien. Ok. Pero no toneladas de ellas, pero ok, en fin. En todo caso, descubrimos cuál es el problema con Mary Jane, porque recibe muy entusiastamente a Peter, y ahí está el papá de Mary Jane, ese grito de Peter, que no lo había conocido, y honestamente la manera en que lo conoce es para hacernos saber que es una mierda de cabo a rabo este tipo, una porquería de persona. Sí, lo peor del mundo, porque pues ya Mary Jane le reclama que los abandonó y que por eso ya no lo llama papá, lo llama por su nombre. Y ya eres una malagradecida como tu mamá, todo lo que hice por ustedes. Realmente pues no hizo nada, ¿verdad? Simplemente las culpó de todos sus fracasos y por eso las dejó. Pero entonces vuelve pues siendo el fracasado que es, porque no logra cumplir su sueño de supuesto escritor. Y empieza a robar manuscritos raros. Y el último que necesita, mete a su hijita, a la hermana mayor de Mary Jane, con la que tiene mayor capacidad de influencia, y básicamente la manipula para que robe el manuscrito y termina metiéndola a ella en prisión y no a él, que fue el que ideó todo este asunto. En todo caso, hay una intervención de Peter bien, se me hizo un poquito violenta con la hermana de Mary Jane. Pero bueno, alguien tenía que decírselo, ¿no? Sí, porque Mary Jane no quería interferir realmente con ella, trataba de ser la voz de la razón hasta que el Peter le, oiga, pues, la queremos ayudar, Mary Jane así, pero si usted quiere destruir la vida de sus hijos, mala madre, pues no nos haga caso, y si sí nos quiere y quiere ayudar por sus hijos y a Mary Jane, ayúdenos, por favor. Y esa ayuda es la ubicación del manuscrito, porque no lo encontraron con ella, supieron que lo robó, pero no supieron dónde lo guardó. Y es lo que termina revelándoles. Sí, porque eso es lo que realmente necesitaba el papá para. Y ese es el plan. El papá le dice: mira, si el manuscrito está escondido, dámelo, me lo llevo, ya no está escondido, y pues nunca van a encontrar el móvil y la van a dejar ir. Y que sí. Eso es exacto, se lo da al papá, que realmente uh-huh. lo que él quiere es el dinero. Así es. Uh-huh. En medio de eso se aparece el Spider-Slayer y los confronta a ambos. Recordemos que Mighty en este anual, creo que fue un anual, no me acuerdo, que fue uh-huh. escrito, dibujado, entintado todo por mujeres. Pensó y secuestró a Mary Jane pensando que ella era Spider-Man. Y digamos que ella lo engañó en ese aspecto. Y conseguírsela nuevamente con Spider-Man, ya, o sea, Mighty está tan cegado por la rabia que no ve lo que es puto obvio, ¿no? Sí. Todo le revela la identidad de Spider-Man, pero no termina de caer. Sí, o sea, muy, muy brillante para ciertas cosas, ¿no? Es, pero pues podemos decir eso, ¿verdad? Que el enojo, la frustración lo hacen que no vea ciertas cosas. Y es lo que aprovecha Peter para que Mary Jane pueda irse y poder cambiarse como Spider-Man y poder enfrentarse a este ser. Exactamente, y llega un punto en el que está a punto de morir Peter, porque sí es muy efectivo el Spider-Slayer. Me gusta esa revelación de Mary Jane desesperada porque piensa que Peter va a morir y que hace lo mismo que hizo el obrero de la obra, ¿no? Que uh-huh. básicamente las rodillas son el punto débil de este robot y si alguien le pega, pues suelta la mano. Eso no tiene mucho sentido, pero aparentemente tiene reflejos. Quizá en el momento también que el robot amenaza a Mary Jane, Peter pues consigue la extra fuerza que necesita. Y también tenemos una revelación que no sé si es aquí o más adelante. Que Mighty quedó paralítico por culpa de Peter, porque terminó electrocutando el último Spider-Slayer y pensaba que estaba aislado y no, pues le frió la médula espinal al tipo. Sí, creo que fue en el número anterior cuando ya lo vemos en silla de ruedas, cuando menciona que sí, por culpa de la batalla con Spider-Man, él está así. Ah, pensaba que estaba desde el principio de la historia, realmente no me importó. Uh-huh. En todo caso, Marilla le pone una trampa al papá. Este, uh-huh. que por cierto, Peter no sabía de esta trampa y hizo todo un plan para, sin tener que intervenir con Mary Jane, lograr quitarle el objeto robado a su papá, pero la iba a dejar uh-huh. que se lo entregara, ¿no? Sí, sí, no se ve qué hacer y decidió no intervenir directamente. Simplemente después de que le entregaran el manuscrito y se fuera, pues como Spider-Man seguir al papá y recuperar. Pero no fue necesario de que Mary Jane pues le jugó una al papá, otra al papá. Tenía la policía ya en la casa y ya cuando escuchó la medio confesión, pues ya no había más que detener al papá y poder así liberar a su hermana. Sí, bueno, que digamos que está periodo de prueba y que lo más probable es que no vea prisión, pero obviamente sí la van a condenar porque sí cometió un crimen. Y bueno, finalmente Mary Jane toma la decisión de sí casarse con Peter, es digamos el cliffhanger de este número. Uh-huh. Pero digamos que esta triada sobre cómo ellos caminan hacia el altar metafóricamente está bonita, está interesante, habla mucho de la dinámica de ambos y que no son una uh-huh. pareja, vamos a decirlo así, atípica de... Convencional. Convencional sería la palabra, tienes razón, de comic books. Mary Jane tiene una personalidad bastante fuerte y que está llena de misterios muy interesantes que además no tiene nada que ver con el hecho de que Peter es un superhéroe, ¿no? O sea, su misterio uh-huh. es básicamente Spider-Man, pero Mary Jane también lo hace confrontarse con sus verdaderos problemas, ¿no? El hecho de que abandonó su carrera como científico es uno, que abandonó la universidad es otro, y que apenas se gana la vida con unas fotos que eventualmente nadie va a querer porque siempre son las mismas, ¿no? Así es. Sí, es algo muy curioso esto, pues que, pues como mencionamos, Mary Jane pues ya está bastante realizada como su trabajo y Peter ahí pues es el que realmente no tiene algo fijo, ¿verdad? Simplemente se dedica a sacar fotos de Spider-Man, que ya le han dicho bastante tiempo que son de regulares a malas, pero pues como es el único que las toman en ese nivel de acción, pues se las compran a veces. Perdón, está de miedo. O se las compran en suficiente frecuencia, pero digamos que se está acabando la novedad al respecto. De hecho, se lo comenta uh-huh. Robbie cuando le recibe estas fotos. Y no sé qué te pareció a ti el anual. Está bonita la historia principal. Me gusta cómo terminan porque sí se casan, vale decirlo, pero siento que lo alargaron demasiado. Llega un punto en el que se hace tedioso la búsqueda de aventuras de Peter al principio, como que muy largo. Y las dudas y todo el tema acerca del matrimonio, la presencia de este bendito Bruce, al que nunca conocemos, que imagino que va a ser más importante después, porque no concluye nada. Digamos una especie de competencia de Peter, que tiene muchísimo dinero. No es Bruce de pastel de chocolate, pero algo así. Pero igual se me hizo bien, bien divertido el número. Y de hecho, me disfruté mucho estos cinco números en general. De verdad que estuvo muy bien escrito, muy bien hecho. Pero no sé si el anual que te pareció, estimado. Sí, fíjate que está bien escrito, está entretenido. Lo que estaba platicando, platiqué con mi líder al respecto, que lo que siento sobre este de asunto de la boda es eso que había comentado, de que es muy, muy al vapor, muy rápido. Y que el número no es esa epopeya épica que esperabas de una boda. Pues ya hemos leído algunos números anteriores de bodas, como, no sé, el de Superman con Lois Lane, del de Jean Grey con Scott Summers, los Reed Richards con Sue Storm, donde quizás no aparecen cosas épicas, pero todo se desenvuelve un poquito más, iba a decir más mejor que burrada, de cierta forma diferente, más congruente. Aquí yo creo que les hace mucho daño esto, una vez que lo relees, les hace mucho daño esto de que sea tan, tan deprisa todo, porque se siente muy apresurado. Sí está la trama ahí de... ¿En serio? Ambos. Yo lo sentí como más bien alargado el número, o sea, el asunto era que se casaran y le metieron como que mucho relleno de otras cosas. Pero... Yo me refiero al asunto de la boda, o sea, no... Ah, ya, ya. O sea, porque todo, sí, durante todo el número es el asunto ese de las dudas de ambos, porque Peter tiene el asunto de, uno, el problema de dinero, y dos, el que es Spider-Man, ¿verdad? O sea, son sus de la lista los puntos negativos que él aportaría a la relación. Sus pequeños problemitas, pues. Sí. Mary Jane, por su lado, tiene el asunto de que va a perder su autonomía, porque ya al ser una mujer casada, todos le dicen, oye, pero ya no vas a poder ir a fiestas y esto y lo otro. No le importa tanto eso, o sea, sí lo va a extrañar, o sea, todo el número es sobre que Mary Jane está, pues, decidiendo si realmente quiere dejar ese mundo, aunque, pues, parece que sí. Pero, o sea, lo duda hasta el último momento, ¿verdad? Porque el tipo Bruce, pues se la pasa diciéndole que no se case, que se vaya con él, le regala carros, viajes, yates, todo lo que quiera. Que creo que más que dejar el mundo del modelaje como tal, que de hecho no lo hace, sino más bien la soltería, las ventajas de la libertad de la soltería. Sí, sí, eso me refiero, o sea las fiestas, esto, el otro, porque pues... Si algo vemos es que no lo dejan ni siquiera la luna de miel. Ella sigue yendo a todas sus fiestas. Y creo que esa es la realización que ella tiene, o sea, que pueden acompañarse sin que uno deje de ser lo que es, ¿no? Creo que también es de lo que ella se dio cuenta cuando le dijo que sí. Las dudas de Mary Jane son pocas en comparación con las de Peter, pero quizás porque estamos en la cabeza de Peter, porque incluso llega a mencionar a Gwen. El gran tema de Peter es que, bueno, que terminen matando a Mary Jane, o sea, que la usen en su contra y terminen haciéndole daño, ¿no? Sí, así es. Sí, es parte de eso, de los problemas, y pues ya, Mary Jane se ve muy decidida con él, pero el asunto del tipo Bruce medio la sonsaca. Pero gracias a que le hacen una fiesta de despedida soltera en el Clarín, pues le dan algo de dinero extra para Peter pueda comprar el anillo de compromiso que no le había comprado. Que fue comprarlo en 2 pesos ahí en el Waldo's, pero ya, algo es algo. Que fue de compromiso nada más, ¿no? Porque no le compró de bodas, o sea, como tal, no van a tener anillo los dos. Pues para eso son los padrinos. Aquí algo que me pareció muy, muy divertido. No sé si lo viste. El vestido de novias se lo hizo su diseñador favorito, Will Smith. Willy. Willie Smith. Ah, pero Willie Smith a esta época había siquiera nacido el príncipe del rap. ¿Cuánto tiempo tenía? Estamos hablando, amigo, esto salió en septiembre del 87. Sí, no. Willie Smith todavía no era la famosa estrella del príncipe del rap, pero sí me parece muy, muy divertido. Sí, sobre todo porque el diseñador es afroamericano. Exacto. Bueno, qué curioso. Se acerca a Clark Kent en una gabardina y le da las llaves de un Ferrari a Mary Jane para que escuche un cassette, porque no le podía dejar nota de voz. Muy gracioso. Estamos a los 80, uh-huh. Pero no hay WhatsApp. Ni celulares. Donde este tipo otra vez le dice, mira, te regalo este Ferrari. Ahí están en la guantera los pasajes de avión. Pásame buscando y vámonos a París y olvídate de eso de casar. Uh-huh. La identidad de este Bruce me da la impresión de que va a ser algo importante porque no lo revelan. Y Mary Jane medio cae en su tentación porque no lo corta en seco. Uh-huh. De hecho, termina siendo muy raro que es allí donde vayan a ir de luna de miel. Uh-huh. Si Mary Jane quisiera cortar con él por completo, que no estuviese rondando a su alrededor, valga ahí la redundancia, pues no haría eso. Me parece... Eso se me hizo bien, bien raro y bien tóxico de parte de ella. Sí, sí, y aparte que se reúnen con la tía May y la tía Ana, que se van a casar al día siguiente y no les han dicho. Y para eso es la noticia, nos vamos a casar. Sí, exactamente. Siquiera las invitaron. No sé si fue que les mandaron un mensaje por el correo y por eso ya sabían el spoiler. Está bien raro, porque de hecho todo es muy rápido y se casan es en los tribunales, ¿no? Uh-huh. Sí, fue muy raro. Algo que me gustó de este número, bueno, esas en el futuro, durante el arco de Back in Black, no sé si lo conociste. No. Después de Civil War, cuando Peter utiliza el traje negro de nuevo un rato, el artista Paolo Rivera hace unas portadas muy bonitas para algunos números, no me acuerdo si en Spectacular, el Friendly, el Amazing. Y precisamente hace una con Mary Jane con esta ropa y precisamente esta escena. Muy bonita. Wow. Tienen la forma, claro que tienen la forma de buscarlo, pero vayan a buscarla para que vean que es una portada muy bonita. Muy bien. Reflexiones, dudas, un punto inclusive en el que se atrasa Mary Jane, pero llega, se atrasa Peter, pero llega, sus amigos... Los dos únicos dos amigos que tiene Peter que le hacen una despedida de soltero sin stripper y sin nada y con Flash Thompson con un cabestrillo en comparación con la de Mary Jane que está lleno, bueno, básicamente de la nata de crema de Nueva York incluido un stripper saliendo de un pastel. Sí, está Fabio y todos sus amigos. Sí, lo gracioso exactamente es que mucho hombre en la vida. Sí, y aquí lo que me gustó es de la reunión de Peter y sus amigos es que Peter tiene sus dudas, ¿verdad? Y Flash es el que dice, pero tú la amas, sí, pues ya no necesitas nada más. Exactamente. Tiene un sueño Peter bastante divertido, pero un poco in your face, que incluye a Gwen dándole el anillo para que se lo entregue a Mary Jane. Y que esto es de tema, ¿no? O sea, de ¿qué hago? Y realmente quizás lo interesante acá, y no voy a decir que estuvo bien o estuvo mal, no termino de definirlo, pero que quede la duda de o la incógnita o que no haya una solución definitiva, también habla mucho de que esto es una situación de la vida real y que hay muchas que son así. Uh-huh. Tú decides a sabiendas de las cosas que te harían no tomar esa decisión, pero te arriesgas. Uh-huh, sí. Sin mucha más razón que quiero hacerlo. Y creo que aquí queda relativamente claro con el hecho de que nunca los vemos a los dos ni conversar al respecto, ni pensar cuál va a ser la solución, sino sencillamente presentarse y casarse. Sí. Y aparte, este asunto de que la boda es así, ¿eh? O sea, no es pomposa, no es un salón, es simplemente ahí con un juez en las escaleras. ¿Ya? Simplemente toman la decisión de hacerlo lo más pronto posible porque sienten que es lo correcto. Sí, y no sé si hubo un error acá, pero veo que dibujó a muchísima gente, amigos de Peter y de bueno, fundamentalmente de Peter, en el panel final, nuestro artista que se me olvidó el nombre. Pero la que está al lado de este Harry no, es Betty, ¿no? Sí, sí, es Betty. O sea, Betty asistió entonces porque no la vi en los paneles anteriores y además Betty estaba diciendo que ella iría con Ned. Betty sigue estando medio loquita. Sí, creo que sí, fue. O sea, me sorprende que no hayan dibujado a Liz Allen ahí. Abajo, pues los únicos amigos de Mary Jane que conocemos es a Will Smith y a su amiga modelo también que está ahí. Bueno, y la tía, ¿no? Tiana. Tiana y Jonas son los únicos dos que están llorando. Eso también está muy bonito. O sea, sí. Si tú no tienes tiempo siguiendo los personajes, eso está bien coqueto y bien bonito. Y es aquí donde Peter pues, nos revela que se va a ir de luna de miel a la vila del sur de Francia del interés romántico de Mary Jane. Y de hecho los vemos regresando de la luna de miel y nos hablan de las aventuras que allí tuvieron. Uh-huh. Que nos dicen, bueno, pero para eso léete el otro anual. Está bien bonito, por cierto. Y que tiene que ver con el puma. Me dormí nada más antes de... Un racista. No, amigo, no es por indio, es por aburrido. No sé si nos cuentas más o menos de qué va esto, estimado, y qué te parece este número. Sí, pues básicamente sí, Mary Jane no le quiere revelar cómo consiguió el lugar en el que van a de luna de miel, porque es un lugar privado ahí en la Toscana francesa. Le dice que es de un amigo, no me acuerdo dónde era, creo que es en Marsella, pero obviamente es sumamente caro, pero creo que Peter sospecha del amigo. Sí, porque Toscana es en Italia. Sí. un poco lejos. Sí. Pero está bien, amigo. También los gringos confunden Tijuana con Durango, así que no creo que haya problema. Y le esconde las fotos del tipo. Parece que este sigue insistiendo. Está interesante esa dinámica entre ellos. Que de nuevo a mí se me hizo muy tóxico eso de Mary Jane. O sea, me invitó este macho que quería estar conmigo, pero voy contigo. Sí, que quién sabe qué tanto hicimos en esas camas, pero ahora lo voy a hacer con mi esposo. Sí, eso está creepy as fuck. Sí, imagínate, le pones luz ultravioleta a todos, a ese lugar, quién sabe cómo estará. Pero bueno, por lo menos se los dejó limpio esta vez. Dices tú. Sí, aquí la presencia del Puma básicamente es porque su líder, bueno, no su líder, que es su tío o algo así, que es el chamán de su tribu. Tío que es el jefe chamán, no sé qué verga, de la tribu, que fue el que le dio los poderes del Puma. Valga la sí, pena. Le dijo, no, pues que tú me dijiste que tenía que acabar con el billón de los... No, yo te dije que tenías que acabar con la amenaza del billón de los... Y si eso conlleva no matarlo, pues es parte de tu destino y que no sé qué. Entonces, ahora le dice que, pero te ayuda Spider-Man y tu deber es darle las gracias. Ok, tío. Bueno, sí, si no, no vas a tener honor. Pero eso es japonés, no es de nosotros. No, el honor es en todos lados. Y pues total, esa es la misión de ahora del Puma, ir a darle las gracias a Spider-Man para ayudarlo. Sí, esa es la misión, darle las gracias a Spider-Man. Y el Puma demuestra que fundamentalmente es Batman sin identidad secreta. Porque se gasta millones en hacerlo más complicado de lo que debía. Lo único que tenía que hacer era acercarse a Peter y decirle muchas gracias por ayudarme, olvidé hacerlo, disculpa, felicidades en tu matrimonio, adiós. Y hace un desmadre. Le ofrece un trabajo que realmente no es un trabajo, que es una prueba, que realmente no es una prueba, pero sí con enemigos que él plantó. No sé si tú no cuentas la historia, porque a mí se me hizo increíblemente innecesario. Pues es eso, el Puma le ofrece, pues o sea, sabe dónde vive, se lo encuentra en la villa, lo va a buscar. Mientras, pues Mary Jane se topa a sus amigas en los lugares y dicen, ah, mira Mary Jane, no, te casaste, sí, ya somos felices, jijiji, no te creo, y que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues Peter está medio incómodo con toda esa vida frívola de Mary Jane, que sabe que tiene, pero realmente nunca había vivido con ella. Y sí, cuando ya se topa el Puma, le dice, no, pues te voy a dar un agradecimiento, ¿qué quieres? ¿Un cheque? Ya sé, te voy a dar trabajo. Y ya le ofrece bastante dinero, que Mary Jane le dice a Peter, oye, pues eso es más de lo que ganas vendiendo fotos. Y si quieres ser Spider-Man, si quieres ser Spider-Man, pues vas a trabajar de Spider-Man, te va a ir bien, jiji, jaja. Y pues se lo lleva a que hagan ese trabajito. Y, como pero dices, el trabajo es allí mismo, ¿no? En Marsella. Sí. Donde están vacacionando. Y le hizo un traje que era exactamente igual al traje que él tiene. Y lo único diferente, o bueno, que revela que se trata de una imitación, es que la telaraña no tiene pues las capacidades de la que había ideado Peter en su momento. Y eso lo hace pues ir al laboratorio del Puma y hacerse otra, que no sabe dónde estaba y dónde consiguió los materiales. Pero son cómics, amigo, no importa mucho. Sí, total, pues ya hace una telaraña más ad hoc a lo que él conoce. Pero más ácida, ¿no? Ese también es el detalle. Sí. Sí, porque. Pero pues se encuentra que todo está perfectamente etiquetado como. O sea, curiosamente lo necesitaba. Y en inglés, además, a pesar de que estaba en Francia. De hecho, se consigue con. Porque va a robarse unos huevos de una abadía o algo así de una iglesia. Se consigue con este cura que aparentemente estaba buscando era comerse un sándwich a medianoche. Y el cura nada más le habla en francés, pero después le trata de robar los huevos. Yo no entendí esa madre. Sí, pues total, ya le dice dónde están y. Sí. Se buco, cuí, huehue. Ah, sí, padre, justamente aquí donde me dijo. Yo porque mi francés me es sumamente básico, pero sí sería bueno traducir a ver qué es lo que le está diciendo. Quizás lo más gracioso es cuando se aparece el guardián de Loba y Sinata, y Peter ni lo pela, sencillamente le lanza encima sí. ¿Cómo se llama esta luz gigantesca? Candelabro. El candelabro, sí. La araña, no sé. Bueno, la cosa es enorme donde hay luces. Incluye al cura que trata de matarlo, otro medio Spider-Slayer que resulta que es de Puma. Básicamente es que Puma no creía en él del todo, y en vez de disculparse, pues inventa todo este subterfugio. Pero vemos a Peter, pues, defenderse a sí mismo, y eso hace que tanto Mary Jane como sus amigas se enamoren de él. Y que efectivamente Puma vaya a disculparse y vuelve a ofrecerle el trabajo, pero nunca entendí si lo aceptó o no. Dijo que le iba a considerar. Si la paga era suficiente, pues le iba a dar. Pues la paga era la misma, o sea, ¿qué es lo que va a considerar? No, pues dice que ya están a mano. Ahora sí, estamos a mano, ya. Bueno, así que eso era lo que le importaba a Puma en todo caso. Muy bien. Y con eso concluimos, amigo. De verdad que fue bien corto porque ya luego nos vamos a meter a nada más y nada menos que Kraven Last Hunt, que para eso va a haber un programa aparte. Por eso se quedó un poquito corto. Quizá hubiésemos incorporado más cosas del siguiente arco en otras circunstancias, pero Kraven Last Hunt pues merece ser leído de cabo a rabo y por sí solo. Y fundamentalmente incluye huevos Spider-Man del 31. Déjenme van a filtrar esto y poder decírselos bien, amigos míos. Quienes nos están escuchando, nos están siguiendo y ojalá que estén leyendo. Va a ser el número 49 de nuestro programa 49. Va a ser web del 31 al 32, Amazing del 293 al 294 y Espectacular del 131 al 132, que fundamentalmente son estos seis números, dos de cada una de las series, con toda la historia escrita por nada más y nada menos que el gran de Mateis, y que sabemos es fundamental y muy importante. Entonces le vamos a dedicar un programa especial a Kraven Last Hunt, pero es bonito cómo hemos dejado a nuestros personajes en este punto. Me gusta esta Mary Jane y este Peter casados y en cierta medida más seguros de cómo se sienten y de lo que quieren hacer. Sí, ya por lo menos ya tuvieron su luna de miel, que pues ya es ganancia para las vicisitudes que van a tener próximamente. Exactamente. Muy bien, estimado, entonces con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes nos han estado escuchando hasta ahora y que siguen el programa. Va a salir un poquito tarde porque perdí el buffer, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que salga el día de hoy, domingo. No sé, estimado, si tienes algún comentario, chiste, anécdota, algo para decirle a nuestras escuchas antes de irnos. Sí. ¿Quieres otro chiste de papás antes de irnos? No, pero adelante. No sé. Bueno, chiste final. Este era un perro que se llamaba Chiste y un día se murió y se acabó el chiste. Pues para finalizar, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Con este estruendoso silencio nos, nos despedimos. Bye bye, amigo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.